Armando, buen día. Te saluda Diego Fiori, de Radio Universidad. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo te va? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Estabas escuchando a Nicolás Mayoras recién. Queríamos conocer, vos fuiste uno de los redactores de lo que significa esta resolución que está aprobada en Incucay. Queríamos conocer algunos detalles como para poder ir entendiendo lo que acabamos de escuchar en cuanto a lo que es la defensa de Génicas en esta presentación en el Tribunal Federal. Sí, yo lo escuchaba, algunas cosas sin duda comparto con el doctor. El hecho de que esto fomente un debate me parece excelente. Sin dudas. Quizás hay algunas cuestiones que creo que yo soy medio brutal para discutir. No soy muy políticamente correcto. Y lo que hay que discutir acá son un conflicto de intereses. Uh-huh. Y esa es la verdad de esta historia. Porque en realidad uno no debería hablar de bancos públicos y bancos privados. Porque me parece que es una dicotomía que en el mundo ya se terminó. Lo que hay que hablar es que es la verdad, es si son bancos abiertos o cerrados. Más allá de que sean públicos o privados. A mí la verdad que no me interesa. Si alguien quiere confiar, como confía en la salud, en un banco privado, en un instituto privado, me parece excelente que guarden los cordones umbilicales para en un banco privado. El problema de estos bancos privados, que son cerrados, que los cordones que se guardan ahí son solamente y exclusivamente propiedad de los padres que los guardan de sus hijos y para el uso eventual, solamente de sus hijos. Y todos sabemos hoy que lo único demostrado hasta el día de hoy, científicamente viable en el mundo de utilización de estas células, es para los trabajadores de médula ósea, de enfermedades generalmente de los niños y enfermedades terribles, la leucemia, los linfomas, etcétera, donde cuando yo no tengo un hermanito que pueda dar la médula ósea a partir de del grado de compatibilidad genética, uno recurre a la donación no vinculante o no relacionada en forma de parentesco y lo hace a través de bancos internacionales donde mucha gente guarda el dato genético o las células, depende del caso, para que uno pueda obtener ese tipo de células. Por lo tanto, a mí me parece bárbaro que existan bancos privados y bancos públicos. Lo que no puede ser que existan son bancos cerrados. Y es muy simple. El doctor hablaba de la voluntariedad de la donación. Uh-huh. Es verdad, es uno de los principios rectores de la donación de órganos, no en la Argentina, sino en el mundo. Pero se está olvidando los otros dos principios, que son el altruismo, el anonimato y el no comercio de los órganos, células o tejidos. Uh-huh. Y no son principios de la Argentina, son principios de la Organización Mundial de la Salud. Son los famosos principios rectores de todo el tema de la donación de órganos, tejidos y células. Insisto, me parece que la pregunta que nos debemos hacer, más allá de la dicotomía público-privado, es si estos bancos son solamente para el uso de los propietarios, entre comillas, de las células que están guardadas ahí, o si esas células eventualmente, frente a un chico con una leucemia que se muere si no encuentra un compatible, nosotros sepamos que el compatible está en un banco de estos cerrados y no podamos acceder a esa célula para salvarle la vida a una persona. Este es el problema. Me parece que discutir si es banco privado o público me parece que no tiene sustancia, pero sí tiene sustancia la posibilidad de que, por eso la resolución del Incucay que dice, ustedes guárdenlo, no tienen problema, síganlo guardando donde quieran, pero nosotros tenemos que tener los datos genéticos para eventualmente, si un niño de la Argentina o de cualquier lugar del mundo necesita esa médula ósea para salvar su vida, podamos dársela. Porque si no, también entramos en otro conflicto, que es el derecho a la salud. Claro. ¿Qué hago yo con un banco que no me deja sacar una célula que van a permitir salvarle la vida al vecino? Yo me tengo que quedar sin hacer nada. Entonces me parece que la discusión no es como si esto fuera una medicina pública o una medicina privada. Me parece que lo único que se le está diciendo a los bancos es que, primero, tienen que tener normas de calidad como corresponden. Uh-huh. De hecho, hay una resolución del Incucay, que era durante mi gestión, que se le dijo cómo debería estar conformada las normas de calidad de un banco. Perfecto, en eso estamos todos de acuerdo. Tienen que tener normas fehacientes y concretas de la información que se le va a dar a la gente. Porque por algún lado se habla de que esto sería una especie de seguro biológico. Seguro biológico que todavía no sabemos ni para qué sirve. Claro. Entonces me parece que la discusión tiene que ir por otro lado, pero insisto, también estoy de acuerdo con el doctor, y en este aspecto sí estoy de acuerdo, que el debate debe ser mucho más amplio. y esto, y sin duda tendría que haberse discutido en las cámaras. Yo sé que hubo un par de proyectos en la Cámara de Senadores con respecto a este tema, que de alguna manera perdió, hasta donde yo conozco, estado parlamentario, y fue después vuelto a presentar, y seguramente en el año 2009 va a ser tratado. Me parece que, insisto, lo que hace el INCUCAI de alguna manera es preservar las cosas hasta tanto se produzca esta discusión y este debate. Mucho más, también coincido que tiene que ser multidisciplinario, porque acá hay muchos intereses en juego de distinto tipo. Entonces no solamente los médicos vamos a tener que dar la opinión. ¿Está dispuesto, Perichón? Sí, también es cierto que el INCUCAI, termino, sí, en mi gestión sacó las indicaciones médicas del uso de estas células madre, porque pareciera que, de última, hoy no está demostrado que sean la panacea universal. Son unas células que hasta ahora, lo único demostrado clínicamente en el mundo, es que salvan vidas de pacientes leucémicos o con linfoma, pero todavía el resto de las cosas todavía está por verse, y no hay ningún dato concreto científico que avale que estas células puedan el día de mañana servir para otra. De hecho, si sirvieran para otra, también tengo otra forma más de recuperar células madre, que son las células madre adultas, que las puede recuperar en cualquier momento de la vida de una persona. Se entiende. Armando, para finalizar la entrevista, pero sí abrir el debate, al menos en nuestro programa, ¿está dispuesto a llevar este debate al Congreso Nacional si entra y adquiere una banca, o a través de su...? Del compromiso que hice con la gente de Ejercicio Ciudadano. Ok. Armando, le agradecemos la... declaración jurada esto. Perfecto. Le agradecemos la comunicación con Radio Universidad de Rosario. Nos volvemos a convocar. Listo, muy amable, hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Estamos hablando con el doctor Armando Perichón, quien actualmente dirige el PAMI de la ciudad de Rosario, expresidente del INCUCAI, actual candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria.